pasa volando. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Conjuros de Idea Vilariño. Nostalgiosa, llevo el alma por las calles. Después. ¿Es otra? ¿Acaso es otra la que va recobrando su pelo, su vestido, su manera? La que ahora retoma su vertical, su peso. ¿Es otra? ¿Acaso es otra? Y después de sesiones lujuriosas y tiernas, se sale por la puerta entera y pura y no busca saber, no necesita. Y no quiere saber nada de nadie. Y no quiere saber nada de nadie. Y seguiría sin mí. Me moriré y él seguirá cantando. Bueno, digo Carlitos. Y Jorge seguirá siendo el amor, como si se muriera. Y seguirá sin mí. Este mundo mago, este mundo podrido. Tanto árbol que planté, cosa que dije y versos que escribí en la madrugada, y andarán por ahí como basura, como restos de un alma de alguien que estuvo aquí. Y ya no más, no más. Lo triste, lo peor, fue haber vivido como si eso importara. Vivido como una pobre adolescente que tropezó y cayó y no supo, y lloró, y se quejó, y todo lo demás, y creyó que importaba. Cuando ya, noches mías. Cuando ya, noches mías, ignoradas e intactas, sin roces. Cuando... aromas sin mezclas inviolados. Cuando yo, estrella fría, y no flor en un ramo de colores. Y cuando ya mi vida, mi ardua vida en soledad, como una lenta gota, queriendo caer siempre, y siempre sostenida, cargándose, llenándose de sí misma, temblando, apurando su brillo y su retorno al río. Ya sin temblor ni luz, cayendo oscuramente. El amor. Un pájaro me canta y yo le canto. Me gorgojea al oído y le gorgojeo. Me hiere y yo le sangro. Me destroza, lo quiebro. Me deshace, lo rompo, me ayuda, lo levanto, lleno todo de paz, todo de guerra, todo de odio, de amor, y desatado gime su voz, y gimo, ríe y río, y me mira, y lo miro, me dice y yo le digo, y me ama, y lo amo. No se trata de amor, damos la vida, y me pide y le pido. Y lo vence y lo venzo, y me acaba y lo acabo. El encuentro. Todo es tuyo, por ti. Va a tu mano, tu oído, tu mirada. Iba, fue, siempre fue. Te busca, te buscaba, te buscó antes. Siempre, desde la misma noche en que fui concebida.

Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Quiero morir. Quiero morir. No quiero oír ya más campanas. La noche se deshace, el silencio se agrieta. Si ahora un coro sombrío en un bajo imposible, si un órgano imposible descendiera hasta dónde. Quiero morir, y entonces me grita: estás muriendo. Quiero cerrar los ojos porque estoy tan cansada. Si no hay una mirada ni un don que me sostengan, si se vuelven, si toman, ¿qué espero de la noche? Quiero morir ahora que se hielan las flores, que en vano se fatigan las calladas estrellas, que el reloj detenido no atormenta el silencio. Quiero morir, no muero, no me muero. Tal vez tantos, tantos derrumbes, tantas muertes, tal vez tanto olvido, rechazos, tantos dioses que huyeron con palabras queridas, no me dejan morir definitivamente. Estoy temblando. Estoy temblando. Está temblando el árbol desnudo y en espejos cantando. Y cantando está la luna, riendo, sin silencios, la lírica y romántica flauta. Y en cielo en hoz, por vez primera, se abren su luz cereza y el estiércol. No se pueden quejar mis mañanas, ni el ardiente sopor que por lo estéril no canta, mas no canto. Ni puedo deshacer en primavera, ni negarla y beber, ni matar sin querer, ni andar a tientas, ya que el aire está duro. Y hay monedas oscuras esperando la marca del agua, en desazón riendo y riéndose riendo. ¡Ah! Si en cono, si entonces, ya no quiero, ya no pude, se pasa, nunca alcanza, una ola se vaga la marea, se desconcierta así, y el sol no existe aquí más que en palabras, pero en cambio en el cielo caben muchas, pero muchas. A veces se molestan, se muerden en los labios. La soledad, esta limitación, esta barrera, esta separación, esta soledad, la conciencia, la efímera, gratuita, sellada, ensimismada conciencia, esta conciencia existiendo, nombrándose, fulgurando un instante en la nada absoluta, en la noche absoluta, en el vacío. Esta soledad, esta vanidad, la conciencia, condenada, impotente, que termina en sí misma, que se acaba, enclaustrada en la luz, y que no obstante se alza, se envanece, se ciega, tapa el vacío con cortinas de humo, manotea ilusiones y nunca toca nada, nunca conoce nada, nunca posee nada. Esta ausencia, distancia, este confinamiento, esta desesperada, esta vana, infinita soledad, la conciencia. Mediodía. Transparentes los aires, transparentes la hoz de la mañana, los blancos montes tibios, los gestos de las olas. Todo ese mar que cumple su profunda tarea. El mar ensimismado, el mar, a esa hora de miel en que el instinto zumba como una abeja somnolienta. Sol, amor, azucenas dilatadas, marinas, ramas rubias sensibles y tiernas como cuerpos, vastas arenas pálidas. Transparentes los aires, transparentes las voces, el silencio. A orillas del amor, del mar, de la mañana, en la arena caliente, temblante de blancura, cada uno es un fruto madurando su muerte. Cada uno es un fruto madurando su muerte. No supiste. Pobre mi amor. Creíste que era así. No supiste. Era más rico que eso. Era más pobre que eso. Era la vida. Y tú, con los ojos cerrados, viste tus pesadillas y dijiste la vida. Buscamos. Buscamos cada noche, con esfuerzo, entre tierras pesadas y asfixiantes, ese liviano pájaro de luz que arde y se nos escapa en un gemido. Nos prestó sus conjuros Idea Vilariño. La música de Liliana Herrero. La lana deriva en las curvas del río, qué guay. Las animadas somos Fabiana Tron, Mónica Palacio y Silvia Córdoba. Este programa es una producción para la red Nosotras en el Mundo. Hasta que el sonar de los tambores nos vuelva a juntar en un próximo encuentro. Zumbalaturba 99.5 www.zumbalaturba.com.ar